tenemos móvil, ¿eh? Ayer en el Día de la Industria la presidenta destacó los avances que se han hecho en la producción fabril. Anteriormente Héctor Méndez de la UIA dijo que la actividad industrial está igual que hace 40 años. Por su parte Kicillof contestó: el presidente saliente de la UIA reconoció que estamos en una situación similar a la del 74, habiendo pasado 25 años del neoliberalismo, haber vuelto al punto más alto de la industrialización argentina, alcanzado tras la década peronista y los otros gobiernos democráticos durante el periodo denominado de industrialización, es muy importante que la UIA lo reconozca. Pero para saber más sobre este tema vamos a un móvil, gracias a un convenio que ha firmado esta radio con un conocido noticiero de la tele que se emite por la noche. Estamos en vivo desde Tecnópolis, donde se realizó ayer la cena anoche, la cena del Día de la Industria. Comunicados con Tulio Marzán. Tulio, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando las cosas ahí? ¿Qué tal? Increíble lo lleno de negros que está este lugar. Ay, Tulio. ¿Qué vamos a hacer con esto cuando se vaya? Tulio. A un campo de golf habría que poner. Tulio, estás en el aire, te escucho. Tulio. Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. No, soy Santo y no está María Laura. Al móvil, dale. Después de los dichos de Méndez, la gente aquí dice... ¡Uy, uy, uy! ¡A chuchucha! No, no. ¡Uy, uy, uy! ¡Achuchucha! Pues pegame un tiro y listo. ¡Uy, uy, uy! ¡Achuchucha! Eso dice la gente. No. Por favor. Loco, tírenme al tacho de la basura, man. No, viejo. ¡Uy, uy, uy! ¡Achuchucha! Esa es la reacción de la gente ante los dichos del titular saliente de la UIA. Tulio, después de esto, ¿sabes qué? Cortamos y listo. Cortemos. Suficiente. Uy, uy, suficiente. Uy, ¡achuchucha! Eso es lo que... A ver, ¿se puede escuchar de vuelta cómo empieza esto? ¡Uy, uy, uy! ¡Achuchucha! ¿Quién es achuchucha? ¿De dónde sacaste esto, Tulio? ¿Achuchucha qué? Tulio. ¡Achuchucha! Tulio, te conozco. ¿De dónde sacaste esto? Es lo que dice la gente acá en la UIA, ¿no? ¿Pero qué son? Bueno. Es la reacción de la gente, te lo ha dicho el titular saliente de la UIA, que se dan de bruces, se dan de patadas. Se dan de patadas de bruces lis contra el relato oficial. Porque la industria, Santo, está alicaída, está cabizbaja, cari acontecida, meritabunda. Andá la meolla, andá. Está como la mona, Santo. Ahí va. Las líneas de producción están desalineadas. Mira. Los engranajes están engranados. Los bujes mugen de tristeza. Ay, Dios mío. Y las zorras no levantan nada. La industria atrasa 40 años, Santo. ¿Por qué lo escribís y te lo mandás a un concurso de poesía y listo, Tulio, esto? Tiene flor de atraso y el pibe que no nace. ¡No! Escribí un libro de poemas. Es como si cada una de las personas que nos están viendo ahora por televisión... ¿Qué? ...tuviera que prender el fuego golpeando arcaicamente dos piedras entre sí. Así está la industria en la era de las cavernas. No mientan. A pesar del relato oficial kirchnerista Ultra K, que dice que se abrieron fábricas, y a pesar de las fábricas que efectivamente abrieron, pero únicamente para abonar el relato K. Las fábricas las abrieron para abonar el relato. Claro. Para que con el financiamiento iraní de la Cámpora. De la Cámpora. A pesar de todo esto, ¿qué? La industria está en la era de las cavernas. Sí. Y es por culpa de un gobierno crisvernícola, ¿sabes? Estás enfermo. Lleno de funcionarios protohumanos. Como el Kichi Sapiens. Sí. El Budo Erectus. No, deja. El Sanini Habilis. Sí. Deja, basta tú. Todos ellos son los que empujaron a la industria al atraso, pero... ¿Pero qué? Oh. Pero por suerte, Santo, alguien vino a correr el velo de este relato. ¿Ah, sí? Porque a la industria le duele el velo. Ajá. Le duele el 7 de velos. ¿Qué? Porque este gobierno robado, hizo todo para trabar el desarrollo. Se perdió una oportunidad grosa, Santo. Sí. De que se la lleven todas esas. Se pero por suerte... No te aguanto más, tú le dejas. Pero por suerte, de la mano de estas industriales que piensan en el país, que invierten en el país, sí, no, que sí. Se levantan todos los días con su pujanza a las 2, 3 de la mañana. Con sus curtidas manos laboriosas ponen a trabajar sus fábricas. No quieren, gracias a estos hombres, que producen cosas y las venden. Sí, y que aumentan los precios porque el gobierno los obliga. Sí, los obliga, claro, sí. ¿Por qué los va a obligar el gobierno? Con inflación los obliga. ¿Con inflación? No, ellos hacen la inflación. No, flaco, Tulio. La inflación del gobierno los obliga. Bueno. Gracias a ellos se puede pensar en una Argentina pujante. Una Argentina con un gobierno que no se enfrente con los empresarios. Ay, mira, ¿cómo? ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo es? ¿Cómo una Argentina con un gobierno que no se enfrente con los empresarios. Ay, que es una ternura. Sino que camine junto a ellos en pos de un país mejor. Suena muy claro. Un gobierno que los aliente y no los persiga. Sí. Que los incentive y no los insulte. No que los fomente y no los espante. Te que les dé manija y no les pida que se la agarren la manija. Bueno, bueno. Un gobierno no pro falta, empresario, pro desarrollo. Pro. Un gobierno pro, lo dijiste. Desarrollo, sí. Pro desarrollo. Pro desarrollo, anda. Pero por ahora eso no es posible. La ceguera oficialista insiste en repetir como loros. La papa para Cristina, la papa para Cristina. ¿Quién dice eso? ¿Cómo no escuché? Insisten en repetir como loros, la papa para Cristina, la papa para Cristina. Pero ves que eso es un ridículo, eso es un ridículo. Pero pronto se podrá cambiar. La pregunta es, ¿cambiaremos, santo? Y a esa pregunta yo no tengo respuesta. Yo sí tengo pero respuesta. Sí tengo una propuesta. A ver. Cambiemos. Ya, directamente así la campaña. ¿Sabes qué? Que todo esto, en lugar de ser toda esta estupidez, paparruchada, que sea un spot para el macrismo. Que se pusieron de acuerdo con Méndez para hacer la campaña. Una campaña por el país. Pero por favor, ¿qué país? ¿Ves que vos y Méndez se contradicen? Quieren decir que la industria está mal, pero están obligados a reconocer que se abrieron muchas industrias y que está todo mucho mejor, ¿o no? Mejor la cadorcha. ¿Qué? Yo lo voy a la... ¿Dónde está este? Tengo problema, está. ¿Cómo dijiste? Nada. ¿Cómo dijiste? No, que la gente de vestuario me está dando a elegir corbatas. Sí. Hay una color musgo y otra color cadorcha. Y yo dije, no, mejor la cadorcha. Ajá. Tirando a bordó, esa onda. Ese. Bordó. ¿Tirando? Tirando a bordó. Así que cadorcha tirando a bordó. ¿Tu camisa es cadorcha, no? No sea tarado, no existe el color cadorcha. No hay ningún color. Yo no soy estúpido, Tulio. Ah, eso sí es noticia. Tírame la cortina. ¿Qué cosa es noticia? ¿Qué cosa es noticia? Que no soy Gil. Ah, decígame, gastá. Saca esa cortina, Tulio. ¿Tenés algún testimonio? ¿Tenés algo? Pero ¿quién es el que le tira la cortina? Tengo un testimonio de primera. Bueno, estamos con una señora. Vamos ya, dale. Sí. Una señora, ¿por qué no arrancamos con el testimonio en vez de uy, coso? Era el copete. Bueno, ese era el copete. Copete estuvo 10 años, Tulio. Con una señora que es industrial, creo. ¿Cómo es su nombre? Dale, bueno, vamos, perfecto. La reta de Chesabal, querido. ¿Quién? Gusta. ¿Qué tal? Y es industrial, ¿no? Y mi marido era industrial. Trabajaba en una fábrica de Apresto para planchar. Era gerente. Alfredo, vos sabés que el dueño de la fábrica era homosexual. ¿Sí? Pero en esa época no estaba bien ser homosexual, estaba casado. Pobrecita la mujer, podés creernos. Una cara de infelicidad. Es una locura, claro. Tulio, señora. Sacada, señora. Por favor, mi pregunta era sobre la política industrial del gobierno. ¿Qué opina? Del gobierno y mal, querido, ¿qué voy a opinar? ¿Vos viste lo que hacen? Tienen una bóveda, querido, en donde guardan a los asesinos de Nisman. Ni TN dice eso. Lo que le hicieron, qué hijo. Bueno. Y Piumato dice eso. Tiene miedo de hablar del gobierno. Tiene miedo, claro, de hablar del gobierno a ver si lo escucha la mucama, o el barrendero, o alguna de esas personas oscuras. Que yo no tengo nada contra ellos, te digo, pero... ¿Qué es? Como Mirta Legrand, que fuma esta mujer. Son tan negros. Que dan ganas de matarlo. ¿Por qué lo matan? La bota. No, señora, no. Ay, pero yo lo digo mal, no tengo miedo, querido. Sacame esta mujer. Ya soy una señora grande. Sí. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a agarrar esos morochos grandotes? No. Con esa mano fuerte. Bueno, una locura. Eso es una locura. De tanto trabajar. No. Con esa barba crecida. Tulio. ¿Estás ahí, Tulio? ¿Con qué? Me van a poner contra una pared. Ay. Me van a arrancar la ropa. No, por favor, che, Tulio. Sacá a la señora. Sacá a la señora que está ahí. Señor peronista, los únicos privilegiados son los chiquititos. Eso me van a hacer. Ay, que vengan, ¿dónde están? Quiero que vengan. No, paso con Santo. No me pase. Santo. No me pase, Dios mío. Santutito. No soy Santutito, señor. De la ropa. No, no, señora, no, señora, no soy santutito y olvídese del tema de los peronistas y la ropa. Ay, ¿qué mierda sos entonces? ¿Por qué no me pregunta bien? ¿Por qué me pregunta de esa manera? Bueno, ¿qué mierda sos entonces? No, bien. Eso es más. Soy Carlos Barragán de Radio Nacional, señora. Ay, ay, el de 6-7. El chorro. No, qué chorro. No, señora. Bueno, no falta el respeto. Uy, pará. ¿Qué pasó? Che, buena nota, Santo. ¿Cómo? Buena nota. Está bien esa mujer. Fíjate cómo está esa mujer. Le dijiste correrla un costadito, te escuché. Está bien, a ver, pinchala con un palito. No, no la pinche. No la pinche. Está bien la señora. Sí, está bien. Bueno. Tulio, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Levantala a la señora, fíjate si está bien en serio. La pinchaste con un palito. Fíjate, a ver. ¿Está bien? Está bien. A ver, de vuelta. No, la... Bueno, ¿sabés qué? Cortemos, Tulio. Cortemos. Y listo, se acabó el móvil. Gracias, Tulio. Muchas gracias, Santo, momento, muchas gracias. Un momento. Para cerrar desde aquí. Para cerrar, decime chau y listo. Loco. Quiero decirte que hay una esperanza. Y por eso, la gente de bien, los industriales que creen en un país mejor, alientan a Méndez. Le piden que se exprese. Exprese, Méndez, le dice. Ah, mirá. Y por eso, como verdaderos controles machetes. No, me vas a... ¿Cantan? No, me vas a... Yo. Control machete. Está poseído. Cuidado. Yo. Mira, Tulio. La presidenta parece, la industria no crece, no dejen que mientan, no es lo que parece. Las fábricas rotas se abren muy pocas, las pocas que abren, que son las más chotas, se chimpian de plata y ar por la mata. Con ellos Cristina sí que es muy ingrata, y siempre lo mismo, con el populismo no existe el empleo, es un espejismo. Es Héctor Méndez, no sé por qué no entienden, la industria está mal, y ellos lo desmienten. Que me muestren las cifras de que mejoró. Trabaja más gente, pero igualmente. No dice el gobierno, entonces te miente, patente, confunde tu mente. Si no me lo crees, que Méndez te cuente. Mírame a la uña y verás que fundió. Mírala a la uña y verás que fundió. Mírala a la uña y verás que fundió. Méndez no miente, perdió un montón. Méndez no miente, perdió un montón. Méndez no miente, vudú engordó. ¿Por qué, vudú? ¡Engordó! ¿Esto es Comprendes Méndez? Sí. Escuchame una cosa, Tulio. No, Tulio. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.